Antena 8 presenta. Vamos amigos, los 80 a las 7 presenta Miércoles Rockero. Dos horas con los clásicos inmortales del rock. 8 de julio 2020, amigos. Aquí vamos con Miércoles Rockero en los 80 a las 7. Buenos días para Guillermo Urieta, Carlos Brenes, Junior Reyes, saliendo a laborar. Bueno, bien temprano, ¿eh? Muy temprano. Eric Batista, rumbo a Zona Libre. José Quintero también dice que mañana fría, definitivamente deliciosa. Vamos con Onel Miller. Gracias, Onel. Rockero. Rockin' Me, de Steve Miller Band. Con esa arrancamos hoy con mucha energía, Miércoles Rockero. Buenos días para Carla, también Federico Duarte. Luis Paz está disfrutando buena música, al igual que Ruthie, Rodolfo Araúz. Rock es lo que tenemos hoy. Seguimos con Blue Oyster Cult, otro clásico del rock, Don't Fear the Reaper. Miércoles Rockero. Romeo.

Hard Day's Night, la película se estrenaba en el Pavilion de Londres para esta fecha, ya 56 años. Money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Now buy me love. Love. Buy me love. Can't Buy Me Love y A Hard Day's Night forman parte de este soundtrack de A Hard Day's Night. Bueno, en Estados Unidos también se lanzó la super balada And I Love Her y por supuesto otra más que se llama If I Fell. Ambas también se integraron a este super soundtrack. Sigo saludándoles. Milton Medina aquí está con nosotros. Dice como siempre, cada vez que mis sentidos pueden estar en sintonía de la mejor radio como debe ser. Bueno, gracias Milton. Liz Delot también nos acompaña. Dice saludos a Isabela Aparicio que se prepara para sus clases de educación física. Buenísimo. James Moore y Emeline también está disfrutando la buena música, al igual que Ryan. También Mario Gómez, Desiree, Janet. Y vamos ahora con Boston. Money. miércoles rockero. Boston Rock and Roll Band. Seguimos con Led Zeppelin. ¿Qué les ha parecido esta descarga de rock clásico para arrancar el programa de hoy? Vamos con A Fool in the Rain. Miércoles rockero. Yeah. A Fool in the Rain de la agrupación Led Zeppelin aparece en el álbum In Through the Outdoor, que fue lanzado en el año 79, específicamente el 15 de agosto. Sí, señores, 1979. Bueno, es la radio como debe ser, presentándoles Miércoles Rockero. Buenos días, Edgar Bonfante, también Olga Rujano, Octavio Candy Garrido está con nosotros con el volumen al máximo. Así se escucha el rock. Bueno, seguimos. ¿Y conoces cómo donar al Banco de Alimentos por Yapi? Busca en el directorio y pones Banco de Alimentos Panamá. Ajá, repito, Banco de Alimentos Panamá. Dona y Banco General duplicará tu buena acción para alimentar a 30.000 personas. Puedes donar desde $1. Duplica la esperanza, Banco General, sus buenos vecinos. Recuerden que tenemos el WhatsApp 6483-0541, 6483-0541, para complacerles, para saludarles, para desearles un feliz día nublado a todos. Regresamos. Miércoles Rockero. Miércoles Rockero. Clásicos inmortales del rock. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las informaciones. El Tribunal de Arbitraje del Deporte, TAS, desestimó este martes íntegramente la demanda interpuesta por el Santos ante la FIFA, en la que reclamaba al Barcelona el pago de 61,2 millones de euros en concepto de daños y perjuicios a raíz del fichaje de Neymar. En un comunicado oficial, el Barcelona informó de que el TAS consideró que el contrato entre el Santos y el jugador se rescindió de mutuo acuerdo y que el club azulgrana no incumplió los términos del traspaso cuando pagó unas cantidades adicionales al padre del jugador y a la sociedad NN. Y el entrenador del Barcelona, Quique Setién, expresó este martes que tiene constancia de que desde el club están contentos con el trabajo de su cuerpo técnico al frente del primer equipo y que nunca tuvo la sensación de que su futuro fuese a cambiar antes de la victoria en Villarreal 4-1. Hasta aquí, las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse y abrir puertas, asegurando la salud de todos los colaboradores y clientes. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe te acompañamos a superarlo con nuestras soluciones de detección y medición de temperatura Hikvision, cámaras termográficas que permiten la rápida detección de temperatura en personas en movimiento que puedes instalar en tu empresa. Nuestras cámaras detectan varios objetivos al mismo tiempo, sin contacto directo, y emiten una alarma en caso de temperatura elevada. Abre tus puertas sin miedo. Permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. Salazar, y quiero invitarlos a seguir jugando 20 Questions conmigo de lunes a viernes. Cada día más y más de nuestros oyentes se suman a tratar de adivinar en qué estoy pensando. En Antena 8 somos una comunidad. Juguemos juntos. A ver, estoy pensando en algo peludo. ¿Es un animal? Sí. ¿Vuela? No. ¿Es grande? No, no es grande. ¿Es peligroso? Bueno, puede serlo, pero no, realmente no lo es. ¿Vive en la jungla? Sí, sí vive en la jungla. ¿Es rápido? No, definitivamente no es rápido. ¿Es lentísimo? Sí, sí. Ah, es un oso perezoso. Pues sí, adivinaste. Ya sabes. sabes cómo pasarla bien en casa, ¿verdad? Acompáñame desde las 9 de la mañana con buena música, datitos y mucha diversión con 20 Questions. Sintoniza en nuestra app Grada Radio Panamá o en antena8.com. Ya estamos de vuelta con Miércoles Rockero. Miércoles Rockero. Sire The Rush, del álbum Moving Pictures, 1981, por supuesto lo mejor del rock progresivo aquí en Miércoles Rockero. Bueno, esa canción se produjo durante unas vacaciones de verano de ensayo que se pasó en una granja en las afueras de Toronto. el fallecido Neil Peart se presentó con un poema de Dubois llamado Louis the Lawyer o Louis el Abogado. Lee y Alex Lifeson ayudaron a transformar el poema en la canción que se conoce hoy como Tom Sawyer. Los músicos, por supuesto, Alex Lifeson en la guitarra eléctrica, Geddy Lee en el teclado, bajo y voz, y Neil Peart en la batería. La canción alcanzó la posición número 44 en el Hot 100 durante ese año, y en el Reino Unido le fue un poco mejor, 25 fue la posición alcanzada. Vamos con información de cine. Presentamos Box Office. Y hoy recordamos que en 1994 la película número uno era Forrest Gump, la más taquillera. El ganador del Oscar, Tom Hanks, por esa película, por cierto, y también por Filadelfia. Pero bueno, Tom Hanks junto a Robin Wright, Gary Sinise, Sally Field y otros ayudaron a recaudar 677 millones de dólares para esa producción. La filmación se realizó en 1993 en los estados de Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Hablemos del soundtrack de Forrest Gump. A mucha gente le encanta esa colección, que son discos dobles con clásicos desde Elvis Presley, también Wilson Pickett, Creedence Clearwater Revival, Aretha Franklin, The Beach Boys, The Mamas and the Papas, Simon and Garfunkel, Jefferson Airplane, The Supremes. Bueno, a través de la música de los tiempos fue ingresando también Fleetwood Mac, Bob Seger y Alan Silvestri. Bueno, el álbum de Alan Silvestri se vendió aparte, ya que era el Original Motion Picture Score, pero era otra obra de arte también. Así es que la película ganadora del Oscar, Forrest Gump, no solamente fue una superproducción, sino también nos regaló buena música de colección. Vamos a escuchar una de las canciones que aparece en ese soundtrack. Es este tema de Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. ¿Quién recuerda en qué momento se tocó esa canción en la película? Yo creo que me acuerdo un poco. Lynyrd Skynyrd, buenos días. César Escala, Amilcar Acuña, Daira Villamil. Rockero. Thank you.

don't you cry no more. No. Miércoles rockero. Kansas con Carry On Wayward Son. Bueno, después de muchos intentos, este fue el primer éxito que tuvieron en las listas. Es un tema con grandes influencias de rock progresivo y fue lanzado en octubre del 76 y alcanzó la posición número 11 al año siguiente. O sea, estamos hablando del 77. La gente descubría, el mundo descubría el estilo de Kansas con esta canción. Vamos con Night Ranger, hablando de descubrir el mundo con una canción, pues esta fue la que elevó a Night Ranger a categoría de grupo de rock, rock pesado, ya conocido, claro que sí. Buenos días, Lisbeth Saint Matt, también Luis nos acompaña. Miércoles rockero. tell me you love me. Don't tell me you love me. Regresa. Miércoles rockero. Miércoles rockero.